espectáculo más grande del mundo. mueven las manos los que se despiden. Yo no escribo letras, las letras me escriben, me dibujan, ahí estoy sentado, pensando en yo que sé, siempre con botines, mirando hacia esa esquina que era un cine, era un supermercado, esquivando odio en los ojos del que pasa, piensa que enseñándome los dientes defiende su casa. Tengo 27 ya y empiezo a asimilarlo, vivo entre muros y lo más duro es no poder cambiarlo. Salgo en mi cabeza siempre una canción, intento recordarla y no me sale, puta entonación, si es que no valgo como tu relación, lo mejor que ya aprendió de ti es como consultar el saldo. Ay, qué ruido todos los coches que suenan, insultos en un mar de atascos que no canten la sirena. Ha crecido el niño del anuncio del champú Johnson y hace alunizaje con el traje de Fernando Alonso. Hablo con el del taxi y tiene más sintaxis que todos los que estudiamos una carrera así de fácil. Al menos no es un empresario nazi que vive de los sueños de cuatro chavales esclavos. Me pasan por el lado llamando al ASI o dentro de sus coches que no vuelan pero casi. Son unos ladrones, abusones, pichones de pájaros grandes. No tienen opiniones cuando el jefe mande. Entonces pienso en cómo pasa el tiempo. Les crece la barriga, siempre andan maldiciendo y en un pestañeo nos vamos, se va zarrando. Algunos más temprano, a nosotros se nos fue armando, ¿eh? ¿Te acuerdas? Aún lo veo dentro del T4 distrayendo al conductor para no entrar pagando. Espero que haya estado en sitios más interesantes. ¿Quién es el Blade Runner? ¿Quién es el replicante? Estamos aquí dos días y queréis tenéis, tenéis, compráis, compráis. Yo quiero un bocadillo para comer. Merece la pena que estudéis. Selecciona tu nombre. Va, este es mi mundo. Sin la final, mundo. Quiero vivir de risa, de ataques que me den, que floten dentro de mi estómago y que se contagien también. Pasarlo bien porque te mueres y se da el dinero. ¿Será que es química todo? Daros abrazos con un traductor. Tus días están marcados como los rostros por el mal humor. Quieren un sherpa y un guía, su propia policía, y despertarse con sabiduría. ¿Cuánto cuesta ese mamífero? Adultos soporíferos, negocios son fructíferos, fotos petrolíferos. No importa lo que tengas, sea lo que sea, vale más la calidad que ni se hincha ni se pavonea. Mentalidad europea, me da vergüenza. Cojo el cable de la tele y de la radio y hago trenzas. Os faltan muchas horas de artes más sencillas. Las llamo las 3 C's, cama, caricia y cosquillas. Oh, palabras antes muertas que sencillas. ¿Cuántas luces miran tuertas hacia la única fuente que brilla? ¿O eres fuerte o mala suerte? Pero invéntate una táctica que acierte para que el resto respete tu silla. Sí que es fea la atmósfera que nos rodea. Seguimos con las flechas como en circuitos de IKEA. Una idea buena es una odisea. Las vidas de verdad valen lo mismo que en el San Andrea. Yo sí sé cómo, como sea. Salimos del aplomo mental de la media jugando con cromos que ya ni se emplean. Orgullosos de la gente fuera del ambiente ostentoso y de pelea. Somos los presidentes de mentes dependientes de la risa. Echamos detergente en cada fuente, hacemos pompas de sonrisa pa' ese niño de la fila que mastica 7 chicles boomer de clorofila. Yo no enseño nada, vive como quiera, dedícate a amasar fortuna si es lo que te llena, pero si además buscas la fama es poco inteligente. Los más famosos son los indigentes. Estamos aquí 2 días y queréis tenéis, tenéis, compráis, compráis. Yo quiero un bocadillo para comer. Merece la pena que estudéis. Selecciona tu nombre. Va, este es mi mundo. Sin la final, mundo. Quiero vivir de risa, de ataques que me den, que floten dentro de mi estómago y que se contagien también. Pasarlo bien porque te mueres y se da el dinero. Eso es donde quiero. Okay. to the fish fry when I would get burnt to a crisp. Jump out the pot, yeah, yo, I got this. Long armor, construction's on, I'm pro drama. Catch me in the wildest beats, I bring bombers. Bearded like Taliban, food of my black ninjas that come through. Tuxedos on with the gold llamas, prices like emeralds. Check out the ski mask, can't touch, nephew Biggie sent me for three. Don Veron, a bag of flip out. Running up in sacks with the ill on me. Shake fed, play dead, yo, check out what Ray said. Lay on your hands, lick the branch and break bread. High energy, all my cheese begin to meet. Regardless how I go down, I still get tenant. Beware of my enemies, y'all remember me. Nights with the low goose on and I better be. Wildin' in my headphones, red in my stones. But if I die, fill up my headstone. With water, dough, acid, and gold classics. All my niggas who pump the spirit to jump out and grab. Max with the laser on a staircase casket. Broke up thugs in the hallway maxin'. Still the 1-6 on it. Straight up. The nozzle aim, rip through your frame for pocket change. Fiend for the rush, hour forward and pop a vein. $1,000 talks pop, bosses get off top. Used to be a general, just lost your spot. Animal house, $2,000 a handle your mouth. Beast mode with the G code, cancel them out. Son, I seen hell, fell into the palm for Satan arm. Dawn that I am, made him bow in the face of God. Radar shipping, different day, the same thing. The name ring, then the chain swing and dames cling. Money green, worry kicks, whips and new fitted. Advocated by the few who do live it. Bloomberg making up costume. Shorty ain't a shorty, he a shooter like Wahlberg. Old man told me don't be blind to deception. Only shop with perfection, homie, your mind is a weapon. Relax, let your muscles tight. Relax. We gon' take it back with this. By the time you get a show, we've been all around the globe, huh? We gon' take it back with this. Before you even had a name, you were screaming Wu-Tang. We gon' take it back with this. When we was running on the block, you was under your block. Remember, we gon' take it back with this. Let's go. Over truck money, Shazam Vegas. Play the throne like Julius Caesar. Gorilla Mars, last killer's gun. Fake passports and visas. All of my goons, they be carrying spoons. Because boom, we had a massive season. Hot chocolate lovers. Brothers, Detroit, just out of town, be dying of this. This is real talk, shank lullabies. Ben Franks, we like JetBlue, we stay hella high, throwing the dumbbell L. We can't even F-E-E-L-L, MTV or TRL. Supreme novelist, we rank superior, guarding the post down low in the jet. Got a lot in the area, ain't trying to hear ya. We like rebel, rallying up, rallying in the streets of Liberia. No matter the crime, I'm beating the case. If I'm wrong, it's here, hit a judge right in his face. The shanks out, come to court dates. Talk to me, my criminal mystique. Kick back the boss, 6,000 a week. Pay homage with the dumb beat. You're a minor threat. I see the sweat roll down your cheek, and your soul can speak. The talk is pork, get murdered in New York when I enforce the heat. And the cost ain't cheap, my advice is priceless. Bring back the life that you thought was lifeless. The way you're the son, who the nicest. No stun, smooth devices, time prices. I play the game, low lifers in the brawl, rip the phones out the walls and Rikers. Rikers in the infirmary room with sights with hate in their blood might bite ya. Bite ya. That bitch, your wife don't write ya. Cancel her, buy another one just like her. Pipers in the bucket of ice takes righteous. Today's mathematics when we build in ciphers. The baby kill like air force strikers. I'm still Asiatic when I feel the heightness. That's right. First we told ya, then we showed ya, We gon' take it back with this. By the time we get a show, we've been all around the globe, huh? We gon' take it back with this. Before you even had a name, you was screaming Wu-Tang. We gon' take it back with this. When we was running on the block, you was under your props, remember? We gon' take it back with this. Let's go. Okay, okay, okay, okay. I'm open and let's go there. America got a thing for this gangsta shit. They love me. Black chuckers, black gully, leather belly belly. I tell you, spit over rainbow shit. I'm a fan who got the silver duct tape on my tray handle. The women in my life bring confusion shit. So like Nino with New Jack, I'll cancel that bitch. Look at me. This is the life I chose. Niggas around me so cold. Man, my heart gun froze. I build an empire on a load of knocks. Don't know I'm the weatherman. I take that cocoa leaf and make that snow. Sit back, watch it turn the dough. Watch scope, out the dope, O after O, you know. Homie, I'm just triple beam, dreaming, niggas be scheming. I feel to live the good life, the fiends are just beating. Conceal my weapon nice and neat so you can't see. The penitentiary is definitely out the question for me. I want to find a thing to save my life, so I hustle, hustle. If you get in my way while I'm trying to get mine, and I'll fuck you, fuck you. I don't care who you run with or who you from, nigga, fuck you, fuck you. I want to find a thing to save my life, so I hustle, hustle. I don't know shit about gymnastics, I saw my song bricks. Black talent start flying when they make a flip. I cook crack in the microwave. Niggas can't fuck with me, man. My Kobe's call me Chef Boy, y'all 50. Check my logic. Smokers don't like seasoning, they mean shit. Send me them seeds, I grown what they need. They make shit, pet plants in the crib, that's chronic. And I'm selling them for 500 a pop, goddammit. I sell anything, I'm a hustler, I know how to grind. Step on bricks, put it in water, and tell you it's wine. If you analyze me, what you'll find is the DNA of a crook and what goes on in my mind. It's contagious, hypnotic, it sounds melodic. If rap is the block or spot, I'll be that potent product. Now get a load of me, flashy, far from low key. And you can locate me wherever that dope be. Get money, man. I want to find a thing to save my life, so I hustle, hustle. Nigga, you get in my way while I'm trying to get mine. And I'll bump you, bump you. I don't care who you run with or who you from. Nigga, fuck you, fuck you. I want to find a thing to save my life, so I hustle, hustle. It's a hustle, the ambition. Close your eyes, listen, see my vision. Mossberg pumping, shotgun dumping. The drama means nothing, it's part of the game. Catch me in the coupe, switching lanes, or in the jewelers, switching chains. I upgrade from dirty BS to clean BS. Rocks that I cop with proceeds from the spot. I got the energy to win. I'm full of adrenaline, play the curve and get nauseous. Watching the spinner spin, I make plans to make it a prisoner of the state. Now I can invite your ass down to my estate. Them hollow tips set me up, but I'm back in shape. Pour crystal in the blender, make the protein shake. I'm like the East Coast number one playboy fee. You have to say you ain't got shit on me. The feds watch me, icy, they can't stop me. Racist, pointing at me, looking nigga ratchet. Hello. I want to find a thing to save my life, so I hustle, hustle. Nigga, you get in my way while I'm trying to get mine. And I'll fuck you, fuck you. I don't care who you run with or who you from. Nigga, fuck you, fuck you. I want to find a thing to save my life, so I hustle, hustle. Radio. Radio. Sí. Sí. Cerrando los ojos, se apaga el universo. Pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa. Pues un corazón grande se llena con coco. Se apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmenso. Te has faltado, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con no estás solo si hablas con la almohada. Sufrir es el modo de estar activo sin hacer nada. Emborracharse no sustituye la falta de compañía, pues de soledad te llenas conforme la botella se vacía. Da igual cervezas que cubatas, beber alcohol no es malo. Peor es el agua, que si no la bebes te mata. Dejé de contar ovejas para poder dormir y cuento los defectos que me quiero corregir. No me fío, todo es mentira, porque fiarse del reloj, si cada vez que lo mira señala una cosa distinta, me carga y amarga la agonía. Palabra muy corta que a veces sentimos tan larga. Intimidad necesitamos todos. El sol pone nubes a modo de cortina porque quiere estar solo. Millones de personas en la tierra y todavía hay quien pasea aislado por calles en pleno día. Adán tal vez fue negro, Eva tal vez blanca. Si lo digo por el color del futuro, lo vemos gris. En cárceles anímicas vivimos los hombres. Conócete a ti mismo, es decir, palpa tus barrotes, escucha, te puede interesar. No es que los MCs mientan.

Cause it's a shakedown, oh, cause it's a shakedown, oh. American gangster, country boy, Cadaver Connection. Frank Lucas, yeah. Picture the rap, Big Dad, Fox, Jimmy, God meant me to make loads of that paper, make it rain in the hood, chinchillas and gators, country boys overseas connect, ships are on and the soldiers corpse, shit it's no regrets, and with that said, the Cadaver Connection made every other gangster in Harlem respected, gotta see my hot women that mix my age, Frank Lucas, Harlem Zone, Black Bill Gates, had the blue magic, 10% purity, fiends lined up in the corner, what a Lauren D, all of the profits get shifted to Cadence, disrespect to you, put his brain to the pavement, 116, from 7 to 8, guaranteed to make a million by 7:45, American gangster, love the game from Bumpy Johnson, I sold it, I own it, I ran it, I called it, country boys. Some motherfucker just fuck me, you know, fuck this. Nice, yeah, nice, nice. In every nigga city, 8 million stories laid down by OGs before me. My story, your story, the true story. Nothing could erase this gangster history. On my stoop with old man Chisholm, and he said, look, young blood, here comes with hunger. I was just like you, young and hungry. That's how the king took a man for bumpy. And bumpy was one of the illest G's in the country that ran numbers and had Harlem in a frenzy. That's how Luther's got his shot, cause he shot an official OG that's on the Harlem fly. And bumped like me and put him under the wind. Now bump dead and still doing his thing. From the horse's mouth, I read it, I own it cause I bought 9% pill. He not bumpy. This is how it is in America. You know what I'm saying? You gotta try to survive just like the old timers did. You know? Like Frank Matthews, Frank Lucas, Nicky Barnes, getting all that heroin money, $1 million day blocks, controlling the drug trade in the streets. I was young Frank Luke in the Ruthless side. It's the perturb that is super fly. 22's on the coupe, I'm super fly. You buy them country bars of bank and you die. I sit there on the block right there, Nelly Bell, watch the money roll in. And no one even knew it was me, I was a shadow, a ghost. Ghost of hell. I had that vehicle hold on and it's time is on. I cop bombers out the wild report. And I slide the car in the ashtray monster. Windows up halfway, knocks and knocks. Frank Luke is the monster. My life is dice, drugs, guns, and helicopters. From the yacht to the lot to the Oscars. We tow blocks and top up imposters. Yeah, right in front of the Blue House. On 123rd Street. Frank Lucas, yeah, the early 70s. 116th Street, 7th and 8th. So fiend and lanes. These cars and lanes. Yeah, New York Yankees. My nigga Swift. Can't forget my nigga Obi Jones. Yeah, my nigga Foster. Turn around. Change the lose. Yes, can't forget about my mistakes. That is your American game. I like to give big shout outs to the director of this shit, Antoine Bouvoir, Homie Bones from the West Side. Radio 3, es el rimadero. Hands a long time, I don't tell them, rude boy, East Coast, West Coast, all the way to the down south. Anybody disrespect, get kicking at them out. Never don't know, so we are large and in charge. Yeah! 4th Street, Billy back, ready to lock in. My hand on my twins underneath where my cock ends. Niggas got cute once they heard I was locked in. But here's where all the bullshit about the rock is. Fresh over the bagwire, it's the live wire. Disrespectful, ignorant nigga, you suck my dick, drink my piss, you eat my shit. Strictly raw dog when I enter your nigga. No pause, no homo, no Vaseline when I in a nigga's slow-mo with that broomstick, nigga. Your boss will dash when that glitch start chopping. All y'all fags brag, bitch, your lip gloss popping. What you know about the SP hard heads? Ruthless than them niggas that ran into bar crib. Fuck your strip with 50 shakes, big beards, and bald heads. Scared, couldn't rent no space where lost been. Niggas don't want it with fat ball. You'd rather get your hair permed and pulled, hit with a strap on. A grown ass man, I don't play no game. Death can be your destiny's child to say my name. We got a gunshot for the feeling. Old soul still cooking. New game, old rules, no snitch. New connect, fewer digits. Old money, new bitches. Baby shit, I pissed through it. 100,000 on the Swiss movement. By style, I'ma get to it. And I'm a monster on that dick fluid. I run through power like Tony, but I don't sniff through it. I just rock it and spin it, the water stick to it. Every day I'm hustling, pushing harder than Rick do it. I keep it cannon like Nick do it. See me in the streets, you don't know me like Chris do ya. Let's stir the peace like Chris do it. I bring the record like shit to ya. Hey, young world, do you like it when I talk slick to your Broad Street bully back, bitch? Gunshot to the ceiling. no Jackson. Like Cole, no Shaq. Like James, no Magic. You niggas got the game back, act with everybody's back. Nobody's suffering the repercussions for their actions. I'm about to get back on my shit crap. Swim South Philly, motherfuckers kill at will. On site, broad daylight, kill at still. 30 shots in the center, don't tip. Short fuse, no quick one. Broad shoulder with a chip on. Get off my dick, put your bitch on. Man, I'm a shit with no stitch on. No, fuck you gon' tell me, nigga? See the real Duke, just a new Jack Pookie. I ain't one of your boys in the hood. I'm a menace in this waist deep, rock the state, keep biatch. We fire gunshots to the ceiling. Baby, you can keep it secret. Girls mania. Fresh off the runway, pair white nights. Denim top drop on that I-95. Pink steel sucker suit, who but I? On my way to party at Karoo and why. Now I ain't gotta tell you that some boys pop bottles. And mommy's looking like America's top model. She says your earring, look at that thing. That's even bigger than the rock on my ring. Now she got a man, place for the Hawks. I'm like, come on, ma, you know me, run New York. Jay's in the background, put you to bed. Says he got brains, so I'm looking ahead. And I'm looking for bread, I gotta eat on these streets. Shit, 17-5, about to holler at G's. I'm a real nigga, real niggas do real things. And I can keep a secret, is the song that I sing. Yeah, I mean. If you don't want me to, I got a thing for you. I'd do anything for you, girl, anything bigger. Yeah, I won't tell. I'll never do that for you. Baby, you got it. And you got me. I got a thing for you. I'm a material girl in a material world. Venus, Serena, my serial girl. What you know about having dinner on a jet? Make it back before the DJ finish with a set. Now they call me the Birdman when them dogs are jar. Ghost ride the whip like I'm from Oakland, y'all. It's the crack man and he ain't got a shot in the dark. The risk is Jacob, here ain't your pop. When your child's will child's out, know what the same thing. Feel so high, they throwing the champagne. I'm a real nigga, real niggas do real things. And I can keep a secret, it's a song that I sing. That I mean. If you don't want me to, cause I got a thing to do. I do anything to you, girl, anything that you want. Oh, yeah, I'm never gonna do that to you. Baby, you got it, you got me. Every day a different chain, nigga, get your gear up. Name another fat guy, fly like me. Get your right leg pipe all night like me. Call you booty pebbles cause you got so many fly bags. Purple ones, yellow ones, sky blue to white bag. Mermaid shit, wherever you lay your eyes at. Red card, black card, I could buy that. Louis Vuitton, I'm truly the Don Christian. Louis Vuitton, the bluest charm. I'm a real niggas do real things. And I can keep the secret, it's the song that I sing. Yeah, I mean. Don't want Música sin palabras, sin palabras. Spanish Fly, compi. Málaga City, compi. Vida real, auténtico, sea auténtico. Vivió en la ausencia de verdad, compi. Yeah, yeah. Jason Moreno. Madrid, Málaga. Lo tienes, homie. Yeah. Sea auténtica, compi, sin mentiras. Siempre fue más fácil ser cabello que rapero. Asombrar al mundo entero con un poco de talento. Vislumbrar cientos, cientos de dónde vengo, porque con esto siento que es lo mejor que estoy haciendo. No busco fama, es de gente a quien me llama. Fue y visitó a mi mamá el día del parto en su cama. Toda buena trama tiene su parte de drama. Escribo lo que vivo y así libero mi alma. Años 80, empiezo a la cuenta. El caballo y la coca mientras inundaban mi acera. Cría buen ambiente, caliente como caldera. El junkie espera que mi primo se lo diera. Me habla de su pena, que estuvo en la trena. Que tiene tres hijos esperándola que vuelva. Un hombre no es hombre hasta que no lo demuestra. Mi vida real, tu película supera. Yo soy ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio así, la suerte no existe aquí. Me hizo más fuerte el centro que vi. El barrio así, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio así, la suerte no existe aquí. Me hizo más fuerte el centro que vi. El niño se hizo hombre, se quiso buscar un nombre. No, traficando la música su enfoque. Piso la calle y nada más salgo del bloque. Ya me están chequeando los matones desde el coche. Me llaman a voces pidiendo que me asome. Viniendo a felicitarme por escribir mis canciones. Vacilo de quién soy, no sé mis posesiones. Entrené y aviones salió de corralones. Puedes salir de ahí si tú te lo propones. ¿Qué más en ti? Vi, échale cojones. Tienes que elegir quién el pie donde lo pone. Con tropezones previene más errores. Le presento calle, como a las edades. Gente sin futuro, priva de oportunidades. Las actividades de mis amistades es ser traficante para salir adelante. El barrio es así, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio es así, la suerte no existe aquí. Me hizo más fuerte el centro que vi. El barrio es así, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio es así, la suerte no existe aquí. Me hizo más fuerte el centro que vi. El barrio es así. Oh, así es la historia, compi. Yo, real, auténtico. Fly, Málaga City, JC Moreno, yeah. Urban Empire, yeah. Número uno este año, 2007-2008, yeah. En el top, baby. Es el rimadero. Una vez ya llega el chiquito. Tiempo real, yo aquí hoy le doy las gracias a él, a mi lady y a mi family, porque sin su ayuda hoy yo no estaría aquí en el barrio. Hay muchos peligros, por eso me pregunto qué será con esos niños. Le pido al Señor que los ponga en el camino, para que no caigan como peces en las redes del maligno. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, ¡sabe el calma! Sabiduría y fuerza para vencer en la batalla, pues son jóvenes sus almas, que ellos aún no saben de las formas que el maligno se pasa. Y más que una mirada, mucho más que mil palabras, yo les doy todo mi apoyo a cambio. No pido nada, solo verlos crecer. He pasado el tiempo, yo no cambié la pelota por las balas. Más que una mirada, mucho más que mil palabras. Yo, le dedico este tema para que el día de mañana sus mamás no tengan que cargar con su bandera. Pero van de rápido y se creen que mandan, así solamente. Si solamente se van a encontrar balas, si van de la fila, juegan a las bandas, pero que ya no mata. ¡Pues, pues, pues, pues, pues, pues! Van de la fila, por la calle van imponiendo un respeto que nunca obtendrá. Van de la fila, cuéntanos de Yankee, para obtener respeto primero hay que respetar. Van de la fila, quieren ser cantaman, pero por ahí no van, no van.

style, huh? Style, the un-American idol, sour like the Eiffel. Lean with it, rock with it, black like the disciples. Know when to use the Bible and when to use a rifle. You rap like you should be on the back of a motorcycle. Gotta chase the robbery and beat it like Michael. Your career is a typo. Rhyme is written like a haiku. I write to do the right things like Spike do. The conflict is crucial and drama is coming for you.

que un elefante corriendo. Yo soy un genio en esta vaina. Chacho. What up, Jake? What up, Oak? Okay. Stop till I touch this check. More ass niggas stay the fuck up out my way. I'm a G, OG, you can quote what I say. I'm a H-Town nigga from around the way. Southside, ride dirty like I'm UGK. Asshole by nature like my name is Trey. And I'm a gangbang, I control the game. And what I'm representing here is putting holes in the brain. Always say the same thing, I'll be old and gray. Before I fall off the rapper box, I close and change. If you brain pop a trunk, dog, that ain't me. Elbows hit the sling back at 83. I stay street when it's done, that's that. You can find me in your hood, popping bars and crack. I roll over rodents and rovers with rims on me. Sniffing out a red eye, exposing and bend over. A lot of niggas bitches that claim it, they OGs. A straight up pussy and claims he knows me. See, I putting out these DVDs. Now my shit can hit the streets, he got some squat speed. Got the fans on his team, so they watching me. Mousetrap for a rap pussy, watching me. I've been straight for a long time. Getting K for a long time. Me and J for a long time. Nigga, trying to get like G for a long time. In the streets for a long time. Don't need for a long time. Nigga, trying to get like I got big golf status. I got big golf status. I got big golf status. I got big golf status. I got big golf status. I got big golf status. I got big golf status. I got big golf status. I got big golf status. I got big golf status. But I ain't scared. It's my pleasure to tell it right. Don't think I ain't seen. But they got prices on my head. Homie, I don't slip. Clips long as giraffe necks. That's why I don't trip. Just open up a little rip. Ain't nothing new to a G. Hey, I ain't worried about these niggas till they shootin' at me. My partner got a daughter too. No excuse to me. Somewhere the bus there, rapper, I'm refusing to be. Talk like they don't say I'm the king. You're a fool if you think. There's another young new rapper dude out there cooler than me. Who's in the beat? Brand new with the beat. I live real life like I say I do in the beat. Yo, indeed, I do indeed. Do it for the OGs and the true MCs. The mother say this year I got brand new and it's all fat. Cause that fighting in the club, I'm done with all that. Nigga ass out of line, well his ass getting wet. Give a west side nigga 10 stacks, that's that. But maybe less as a matter of fact. Nigga be testing the professor, what's the matter with you? I've been straight for a long time. Getting K for a long time. Me and J for a long time. Nigga trying to get my NFT for a long time. In the street for a long time. Don't need for a long time. Nigga trying to get my NFT. I got big golf status. Listen to y'all face, listen to y'all face, listen to y'all face. I came here to exercise my game. Spread love to the hood is how I do my name. Smoke weed with my homies, barbecue them wings. Sip Hennessy and coke, cause they don't fuck the drain. Don't buy pills either, cause that shit ain't cool. We just drunk a mad dog before we went to school. Flipped up, back then I was smashing boys. Jump wrong, you saw a nigga get his ass destroyed. Man, right now, I demand respect. And if I slap one hoe, then a man was next. I'm a sick dough robber, a hot shot driver, a crack rock slinging motherfucker for $1. If it's got to be made, then I'm finna make it. But if it ain't no way, then believe I'm finna take it. Call a nigga with no hustle and it worth it, yeah. And a bitch like this is even worse than that. I'm a real bullshit. shitting with this gang can cost. And if a nigga can't maintain, man, he lost. Be a nerd, and they fuck nerds in jail, I heard. And as a nigga, I come in here with my balls and words. I've been straight for a long time. Getting Jake for a long time. Me and Jake for a long time. Nigga, trying to get high in the seat for a long time. In the street for a long time. Don't need for a long time. Nigga, trying to get high. I popped the Perrier Chouet, trying to get the two-way cracking. Me and you back in the back of the back room, acting like you can't come back soon enough to do a rough. Cause you a bluff, but I'm a winner. I get home, watch your pretty legs fold. Stilettos to the metal, panties roll, settle print. You with a subtle scent, trying to get you double bent. And why the Oakland? I'm the double stroke man. Sprinkle you with Gucci Rush, then I'll make your pussy bust. We got the axe, I'm a Mac, and I always get my way. I wanna hit it from the back, wanna get it as a smack, and I know you wanna taste it. I can tell by the way that she's staring. She wants to come home with me, she wanna sleep with me, she wanna play with me, she wanna lay with me. I can tell by the look in her eye when she passed by. In a black Mercedes. Here and put her in the club, but LA niggas won't give me props, they like shrubs, they love my hoe, while I fuck two more, now they shorter than the commode, I watch the gang corrode, she turning back to a toe, walking around the players club, trying to bust them a load, drunk blue boots are tripping, now they hitting the road, sagging and kissing the wifey, but she know I'm old, tricking the sub code, one of those, and one of those, and one of these. Oh, let me please bring these hoes to their knees. We can do this all day, we can do this all way. If you don't wanna play, you can hit the highway. Attitudes and your clothes, you can leave. Come in a trench coat with some grease. We can have a party like a fantasy. It all happened that day, but she's that fine. She might be somebody like in a black Mercedes. My new name, fresh breath, fucking sports, smashing on the shoe game. Then the other two came, sometimes feel the same. How much should I pick? This might be a trick, but which one kills the most, the gangbangers or the gangbang? If the bullets ain't rubber player, it's all the same thing. Get you some money, we'll see and try to maintain. If you rich, kick him. Don't put no gun on that other bitch just to keep the trim. You tripping, and keep her out the family car. Put her in the stick. If she ain't BMW material, don't be milking her cereal. If you can pay for it, then you can play for it. As sure as the tambourine rings and they sing, and she eyes on the other song saying the same thing. The MVP, but the pussy is free, so let me freak her bang it with champagne before she passed by. She might be somebody like in a black Mercedes. Can she find? Chamaquito que se junte con nos señale que el barrio le teme porque el tipo es un bravo y tiene al diablo agarrado por el rabo. No trabaja, se practica el agua hasta el cabo y se arranca la catraca si tú no le das los chavos. Los otros días le cuidaron un octavo y a la semana el tipo fue a cobrar los chavos. Julio sacó la nueva y lo rajó con el cabo y el tipo corría más que en el maratón del pavo. Para en un amor

aquí nadie te da nada. Nada. Que precisa tu sonrisa, visado de residencia o una visa, avisa tu conciencia deprisa para que no caiga el crepúsculo, impulso mayúsculo, el que tomo por mostrar escrúpulos y total, solo tu identidad te hará inmortal, soy consecuente, convivo con la muerte en la mente, estás diferente, tu suerte de la de mi gente, que no se puede abarcar, has presenciado atracos, los malos dictan sentencia, la desobediencia inicia las desavenencias, consecuencias nefastas, intentas ahorrar pero solo te gastas, demasiada pasta. Quieres tener la última palabra, ya no has pagado al banco la primera letra acordada. Arranco abocados tu mirada, abocados a la miseria, la histeria no regala nada. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. Lo que siempre has sido es lo que siempre serás, aunque creas estar convencido de que no volverás a ese estado. Imagina la página del suceso marginal, tienes anginas, a él le da igual, mientras tengas vagina, la ayuda no va a regresar. Ingresó en la cronología por dejarse cruzar, monólogo de furia y tinta, instantáneamente te pinta un mundo paralelo con gente distinta, que cuenta las vueltas cuando te dan cuerda para volver a coger fuerza y recapacitar. Repercutes como pistolas, pirañas aprovechan tu error por el temor a estar sola. Flota algo en el ambiente de tu zona, o tu vientre traerá a otra futura persona. A otra futura persona. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. La cólera que no prospera te dolerá, porque no coopera en tolerar la hora de la verdad. Estrés en su ciudad, pesa la suciedad de la sociedad, robando hasta la saciedad, y ni se sacian ni preguntan tu edad. Verdad, compadre, mejor transmite la mierda de la que te hable, mejor transmite. Que para poder defendernos escribo cuadernos narrando los hechos que ocurren en los infiernos. Mi peor enemigo es mi mente, atormentándome tan constantemente. Veo ancianos como marcianos en mi planeta, mis hermanos no llegarán a esos años por los cortes y los daños, golpes de seres inertes, vasallos de tus desengaños. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. Radio 3, es el rimadero. Entero sentado en el banco, ahora me lo paso ingresando y sacando, más trabajo que tiempo, más cuestión de tiempo era en el que esos gusanos se convirtieran en mariposas y cops arasas escupiendo en su casa. Cuanto más verde me ponían, más fuerte como la masa. Algunas cosas pasaban y otras aún pasan. Hace una década nazis apuñalan un chaval en el polígono Pinsa. Hoy han tiroteado a bulto un salón de belleza en Marcus Garvey con culto. Tres avenidas a la izquierda hasta Málaga, donde el recuerdo en su grandeza converge en la pobreza. Ayer podías verme en la calle San Luis, hoy en la esquina de Dickey y Luis. ¿Me oís? El antidío tuve hélice de igual BMW 205 GMT, MT o NTA. Hey, Miami Internacional, Jeff Key o Barajas, y aún hablas que rajas más que la casa de campo o ventanas en Ámsterdam. Me las dan, dan, más un cinto cara, tiempo, envidia y codicia. No son amigos del alma, caen bajo aunque contenga oro. No es oro, el oro es solo 8 quilates. En mis sueños lloro, pero no vivo amargado. Os pasáis la vida buscando miserable empate. Yo sigo sin colocarme, carne. No puedo, no tenéis espacio, es demasiado grande. Como el hambre, os podéis esforzar unos pocos, que sin cambios globales no podréis erradicarme. He vivido rápido para poder ir despacio, sentarme un rato y disfrutar del cansancio. Cuanto más sabes, más dudas, mis dudas lo único claro. Lo único estable en esta vida es el cambio. No dudo en pasar de página cuando me vuela rápido. A veces o muchas veces las cosas no salen, otras no salen como debieran. A veces me pregunto qué clase de imbécil hubiese sido si yo viviera. Dicen que hay dos clases de personas, el que dice y el que hace, luego está el que ni dice ni hace, y el que dice y hace, donde yo me considero. Mi trayectoria lo prueba, y no porque el éxito miráis el dinero. Versos tengo porque los quiero, como un padre mucho antes de que nacen. En serio, vivo en la lucha y no veo perspectivas de paces. Ten cuidado con lo que dices porque luego no haces. Metafísicas con mi esposa en la cama, colegas de manada no me dejaron tirado de madrugada, me dejaron una colección de cuchillos y espadas que llevo clavados en el corazón y en la espalda. Los callos de mis codos dejaron marca, por mucho que costase aprendí a acabar lo que empezaba. No abrieron ninguna puerta, pues las tiré a patadas. No me llamaban de ningún curro, vuestra biche y comprendas, sin créditos ni nada, yo empecé de la nada. Y ahora como Madrid pronto es que lo manda. Lo gracioso es ver como ahora me viven los de Hacienda, y que joderse como tienen tan poquísima vergüenza. Involucrarnos con bandas, menuda banda, manda cojones, 30 y algo y la policía todavía me para. Ambos lados del Atlántico desde entonces he vivido, 11S, 11M y algunas de sus consecuencias. No tuve sueños, solo mis proyectos y metas, por eso vivo mi meca, buscando sentido al atentado de Vallecas. Vallecas, Vallecas, Vallecas, Vallecas, Vallecas, Vallecas. My juice, my juice. Yo, una vez más del palo, Strictly Jabugo, mi hombre Quiroga, check it out baby, Quiroga yo for the ladies, Quiroga yo for the ladies. Único, no me multiplico, te lo dije, no me le pico, si te lo simplifico. Aún contando tres palabras por hora, dicta, dicta, dicta, no voy con demora. Nadie nos espera, muévelo nena, sería una lástima, una pena, esta noche voy a hacerte cumplir condena. Esto es así, así lo hacemos de sencillo, mi hombre Quiroga, de San Cabrillo al Estribillo. El epicentro es Santa Rasa, se dirige a Málaga, donde mi mierda empalaga, tanto se extiende, se propaga, que la peña está que se sale. Revientan parques, clubes y bares, muévelo no te pares, muévelo no te pares. Vamos a hacerlo real como siempre. Vamos, siempre hay una diferencia, siempre. Lo sabe ya la gente. que somos diferentes. Yo dreme, en sí ni me huele, mujeres me amen, niñatos me la mamen, ahora duermen, mañana tienen examen. Deja los que duermen, esta tierra no está hecha para ellos, de Freddy Rani, verán en ellos. Yo, si hay algún hueco en tu habitación, pon una foto mía, si no, vendes agüita y calcamonía. Hartarse de whisky, llegar a casa y decir que te sentó mal la Coca-Cola, todavía está de moda. Sí. El movimiento es sencillo, saca las manos del bolsillo, tenemos algo en común, la música está en el aire. Check it out, baby. Quiroga y yo for the ladies. Voy a administrar tu piel. Quiero ver tu piel. Dame de esta fe. Sin miedo a amanecer. Venga, llévame. Los días que están oscuros pa' fumar, odio como el niño loco, no pueden parar. Eso no controlo, eso no controlo, eso no controlo, eso no controlo. Por play el infame, día de shine. Dominican score, my time may not be the illest, but it's sicker than yours. I kiss niggas on tour, I'm the enemy's boy. Como quiera le doy, porque sea yo soy. Tengo paz en la mesa, mesa a mi izquierda. Histórico cuando abro la jeta, rico, negro y alto, y no juego baloncesto. Me ven el carro, se están babiando como una servilleta. El duro de esta brega, ¿cómo me pueden ver? Ciega, pregúntale a mí, son 30,000 por las piedras, conciertos, son 30,000 por hacerlo, pa' de prieta, pa' de pepa, una suite presidencial, eso le llamo checha, show best, bro, no hay otro igual, NYC, M.A.D., Cali, Crumen, lo one, y aquí está, pure pa' fumar, bolillo como el mío, loco, no pueden parar, eso no controlo, eso no controlo. El que te azota, no le deba a que esa mierda la pilota. Cállate la boca, solo controlo. Con a tu mujer a salvo, agárrala del culo. Puede romper nada, solo está ahí con el duro. Te pone a cagar vinagre con el flow más puro. No te pongas a tiro, tú la que te lo chivo. Pongo el sello M.A.D., el distintivo. Los días que están oscuros pa' fumar, por ello como el mío, loco, no pueden parar. Eso lo controlo, eso no controlo. Dame un signo a la que le gusta el party. Me lo dice el body de la Frontier Dances. Se activan al momento, mi voz le da calor. Es nuestro movimiento, botella su culo. Sigue, sigue, sigue moving, que no pare nadie. Y en Nueva York y el M.A.D. que lo bailen. Son dominicanos, bonitos franceros. Un pueblo español, yo como que vivo. Camino tigre, pienso tigre, soy tigre. Mejor que escuchen, llevo tus tiches. Solo que tiro es exclusive. De los montes pa' los royes, saca la cámara. Mi closet, cero popote. Soy un player, ¿me oye? Combinación de latinos que cruje. Y todo el mundo hagan ruido, oh, dejan un trozo. Esto lo controlo yo, come on. Y ya que está, pure pa' fumar. Por ello como el mío, loco, no pueden parar. Eso lo controlo, eso lo controlo. Eso lo controlo, eso lo controlo. A player is one, VIP shine. Eso no controlo. Esto es Radio 3. Música sin palabras. Barba Sound. Es Juan Guay. Hey yo. Yo. Barba Sound. Yo. Yo. Cadena. Yo voy a selecta. Yo. Es Juan Guay. Yo. Dice ahí. Yeah, ahí. Baila como le da la gana, vienen a la paria, bailar y fumar rama, escuchen al papá y que van a partir la pana, y quieren competir a Barba Sound, te digo nadie le gana, baila como le da la gana, vienen a la paria, bailar y fumar rama, escuchen al papá y que van a partir la pana, y quieren competir a Barba Sound, te digo nadie le gana. Pero con tu punanino y fumo, cuida, barba sound y no pitino. Y vienen para la Guatman y la cola, los finiquitos. Baila como le da la gana, vienen a la paria, bailar y fumar rama. Escuchen a los guay que van a partir la pana. Si quieren convertir a barba sound, te digo la que le gana. Baila como le da la gana, vienen a la paria, bailar y a fumar rama. Escuchen a los guay que van a partir la pana. Quieren convertir a barba sound. Que yo sigo con mi dancing, todos los boys de tu crew son Ricky Martin. Y es que vaya donde vaya hay algún tontín. Chavalín, es el fin, tira pa' tu sal, no aguanta puya. Tengo mi guía, quiero la con la tuya. Todos los manes formando la puya. Usa la cobra antes que te destruya. Que nadie tuya. Mini tanga, mira, mira y espalda, aunque te lo canta, por fuera cruel, por dentro está blanda, toma una copa, pero ella bebe banda, se fuma un pit y también fuma, baila como le da la gana, vienen a la party pa' bailar y fuma rama, escuchen a Don Guay que le va a partir la pana, si quieren competir ya van a donde digo nadie le gana, baila como le da la gana, vienen a la party pa' bailar y fuma rama. Que van a partir la pana y si quieren competir a Barba Sound, te digo la que le gana. Barba Sound no trata con Philly, ni con Liquify que no saben lo que es la mili. A mí me da igual y mi peña está chilín, demuestren lo que saben en el mili. No digan que puede, si no hacen danza competente, están en su casa jugando con gente. No, se comporten como Liquify porque saben que no hay más. Todos los guays hablan mal de nuestro clan. A batalla que la batalla no me van. Solo con el reggae no estamos ganando el pan. Se baila como le da la gana. Vienen a la party pa' bailar y fumar rama. Escuchen a los guays que va a partir la pana. Y si quieren convertir a Barba Sound, te digo nadie le gana. Baila como le da la gana. Vienen a la party pa' bailar y fumar rama. Escuchen a los guays que van a partir la pana. Quieren competir y a Barba Sound, te digo nadie le gana. Es el rimadero. Legendary. Runners, you know me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. $8 at a count, can't go and buy a count, buy a count. Can't count up all my money in an hour, cause it's coming too fast, and I'm scared it won't last. Hit that white girl in the face, told her this was our last dance. Goddamn. Got my heart racing, they don't have the nominations. You can blame that on my occupation. Caesar's salad, Caesar's palace. You're not a boss, you're a nigga, cause you're cheese is everywhere. In the B&J K ride shotgun. It's a beer, it's a bro, so you got one. It ain't nothing to a hundred in the Maybach. Throwing money out the roof, motherfuck the brake pad. Shit, I got ghosts. See the West Coast, toasted up in the Lamontros. Big money, boss major. American Idol, I got fans like Fantasia. Be between the lines of your ass like Fantasia. Yeah, between the eyes, he died, they can't save him. I'm weaving, but I'm speeding, staring at the skyline. I got a million on my mind, I'm the best. And these pussy niggas running out of time. I'm gonna chill for the meal, for the time piece. Yeah, I bought a real side deals with a dime piece. Wishing that was me, that was on the Grammys. All I need was someone to get behind me. Money rain on me. I'm on the beach, I'm a little nigga. Dirty shoes and real figure. Homie, help me out, cause this boy was a drug dealer. Downtown high, come and get through a ring. And now we're driving down like a cool ruin. Shells and malls on the Hollywood scene. Red carpet and it's smelling like green. Now calls and we got paid off. Collabing with the hip hop and R&B bro. Worth 15 million, baby. I'm trying to blood all in one week. Fuck with you. I'm feeding. Fly away on you, hey. I'm feeding. I done came up so fast. Moves and dust. I'm feeding. We own things. I'm feeding. Radio 3, loco, loco. Keep a bad bitch with me 7 days out the week. On the club, sipping some beer, smoking on the blunt of dro when I peeped this little hoe out. I was all in the bar when Drip fell. Shorty Red came on, then she hit the slow net. With a see-through dress, long hair, light brown eyes, looking like Miss Bo Peep. And a nigga know, if I take her home with them wide-ass hips, you're damn right, I'm gon' be. So I host the chick with the real pretty face. Big-ass booty with the little bitty waist. I whispered in the ear, little mama, what you drank? I know that you were free, but you know I ain't gon' say shit. See, my game is outrageous. I got her to the crib and exchanged some fuck faces. But it wasn't no use for me to rush the bus run, cause I wanted her to have an eruption. Sexual eruption. Yeah. Sexual eruption. Orgasm. Sexual eruption. Música sin palabras, sin palabras, sin palabras, sin palabras. Chato. I saw you, baby. Like if I'm taking over. Yo. Brooklyn, papi, que es donde tú me encuentras. Si tú quieres problema, prepárate para guerra. Chavi Joe, el lírico revienta. Toma lo que te calienta, caí de quiera. Speaking G, we making G, the letra. Ringtone, money, llena de funny, respeta. Estoy brillando mi pana con una creta. Sacando lejito enemigo encima la cerca. Corre puñeta, cante que yo te cobo. Loco si somos, llenándolo de plomo. Líquido rojo, ve mucho pa' tus ojos. No cuando solo, más de 100 en mi combo. Así lo pongo, loco, no veré el lago. Para lo vago, está buscando de un trago. Ando yo tumbado rápido, todo esto falso. En mi culo pa' 50 leyes de secular. Carolina, Philadelphia, Virginia. From down in Miami, we're warm in the winter. All up the Minnesota, we're storm in the winter. Virginia, Tallahassee, Mississippi, holla at me. DNA's town, Southside, Cumberland, that every man out of Dallas. Better have talent. Catman, Cali, with my eyes open, ballin'. Blowin' that spinning, going down Vinny. Drop 6-4-3, we're against switching. Red light stop, make a drop on the bitch. Rock, cold, flip, blow your head out with it. Anything you hear that I said, I'm in it. Can't got the crown, then spit it out with it. Say you need bricks, I said, I'm in it. Fuck that shit, I'm fucked.